Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es abril 10 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que, como todos los días, les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Jueces, seguiremos leyendo el capítulo 9 y 10, estaremos también leyendo el libro de Lucas, capítulo 11, del versículo 1 al 28, y el libro de Proverbios, capítulo 22, del versículo 1 al 16. Espero que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Jueces, capítulo 9, versículo 1. Abimelec, hijo de Jerobal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló a ellos y con toda la familia de la casa paterna de su padre, diciendo: Hablad por favor a oído de todos los señores de Siquem, que es mejor para vosotros que para todos los 70 hijos de Jerobal os gobiernen, o que un solo hombre os gobierne. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Los hermanos de su madre dijeron todas estas cosas a favor de él, a oído de todos los señores de Siquem. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: Es nuestro hermano. Le dieron 70 piezas de plata del templo de Baal Berir, por las cuales Abimelec contrató el sueldo de hombres ociosos y temerarios que le siguieron. Él fue a la casa de su padre en Ofra, y mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 hombres sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, porque se escondió. Entonces se reunieron todos los señores de Siquem con todos los de Bel Miló, y fueron y proclamaron a Abimelec como rey, junto a la cima que está al lado de la piedra ritual de Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, él fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz gritó diciéndoles: Escuchadme, oh señores de Siquem, y que Dios os escuche a vosotros. Los árboles iban a elegir a un rey sobre ellos y dijeron al olivo: Reina sobre nosotros. Pero el olivo le respondió: He de renunciar a mi aceite con el cual son honrados Dios y los hombres, para ir a merced por encima de los árboles. Luego dijeron a los árboles a la higuera: Ve tú y reina sobre nosotros. Pero la higuera le respondió: He aquí que renunciar a mi dulzura y a mi buen fruto para ir a mercedme con encima de los árboles. Luego dijeron a los árboles a la vid: Ve tú y reina sobre nosotros. Pero la vid le respondió: He de renunciar a mi vino nuevo de alegría a Dios y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles. Entonces todos los árboles dijeron a la zarza: Ve tú y reina sobre nosotros. La zarza respondió a los árboles: Si en verdad me ungís como rey sobre vosotros, venid y refugiaos a mi sombra. Y salga fuego de la zarza y devora los cedros del Líbano. Ahora pues, si habéis procedido de buena fe y con integridad al proclamar como rey a Abimelec, si habéis actuado bien con Jerobal y con su casa, si habéis recompensado conforme a las obras de sus manos, mi padre luchó por vosotros arriesgando su vida para libraros de la mano de Madián, pero os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, habéis matado a sus hijos, a 70 hombres con una sola misma piedra, y habéis puesto sobre rey a los señores de Siquem, Abimelec, el hijo de su criada, porque él es vuestro hermano. Si pues de buena fe y con integridad habéis procedido como Jerobal y con su casa, entonces gozad Abimelec, y que él también goce de vosotros. Y si no, que salga fuego de Abimelec y consuma a los señores de Siquem y Abel Miló, y que salga fuego de los señores de Siquem y de Bet Milón, y que consuma a Abimelec. Jotam huyó y se fugó y se fue a Ber, a causa de su hermano Abimelec. Después de que Abimelec había gobernado Israel 3 años, Dios envió un mal espíritu de entre Abimelec y los señores de Siquem, y los señores de Siquem traicionaron a Abimelec. El crimen cometido contra los 70 hijos de Jerobal, es decir, su sangre, cayera sobre su hermano Abimelec, que les mató, y sobre los señores de Siquem, que fortalecieron sus manos para que él matase a sus hermanos. Los señores de Siquem pusieron contra él, en las cumbres de los montes, hombres de acecho, los cuales despojaron a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, y les fue dado informe de ellos a Abimelec. También Gal, hijo de Bed, fue con sus hermanos y pasaron a Siquem, y los señores de Siquem pusieron su confianza en él, y salieron al campo, vendimiaron sus viñas, pisaron las uvas e hicieron una fiesta. Luego entraron en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Gal, hijo de Edeb, dijo: ¿Quién es Abimelec? ¿Y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No deberían el hijo de Jerobal y Seúl, su oficial, servir a los hombres de Armor, padre de Siquem? ¿Por qué pues hemos de servirle nosotros a él? ¿Quién pusiera a este pueblo bajo mi mano? Yo echaría a Abimelec, le diría a Abimelec: aumenta tu ejército y sal. Cuando Seúl, alcalde de la ciudad, oyó las palabras de Gad, hijo de Ebed, se encendió de ira, y envió astutamente mensajeros a Abimelec para decirle: he aquí que Gal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y están sublevando la ciudad contra ti. Por tanto, vete de noche tú y la gente que está contigo, y pon emboscada en el campo. Por la mañana, al salir el sol, levántate y ataca la ciudad. Y aquí que cuando él y la gente que está con él salga contra ti, tú harás con él según se te ofrezca. Abimelec y toda la gente que estaba con él se levantaron de noche y pusieron una emboscada contra Siquem con 4 escuadrones. Gal, hijo de Ebed, salió y se detuvo a la entrada de la puerta de la ciudad. Entonces Abimelec y toda la gente que estaba con él salieron de la emboscada. Al ver Gal a la gente, dijo Seúl: he allí la gente que desciende de las cumbres de las montañas. Y Seúl le respondió: tú ves la sombra de las montañas como si fueran hombres. Pero Gal volvió a hablar diciendo: he allí que gente desciende de Tabur, Aretes, y es un escuadrón que viene por el camino de la encina de los adivinos. Entonces Seúl le respondió: ¿dónde está pues aquel hablar tuyo cuando decías: ¿quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es esa la gente que tenías por poco? Sal pues ahora y lucha contra él. Gal salió al frente de los señores de Siquem y luchó contra Abimelec. Pero Abimelec le persiguió y Gal huyó delante de él, y muchos cayeron muertos hasta la entrada de la puerta. Entonces Abimelec se quedó en Aruma, y Seúl echó fuera a Gal y a sus hermanos para que no habitasen en Siquem. Aconteció en aquel día que el pueblo salió al campo y le informaron a Abimelec. Él tomó a la gente, la repartió en 3 escuadrones y puso emboscadas en el campo. Cuando vio que la gente salía de la ciudad, se levantó contra ellos y los atacó. Abimelec y el escuadrón que iba con él acometieron con impetud y tomaron posiciones a la entrada de la puerta de la ciudad. Los otros 2 escuadrones acometieron contra todos los que estaban en el campo y los mataron. Abimelec combatió contra la ciudad todo aquel día, tomó la ciudad y mató a la gente que estaba en ella. También demolió la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los señores que estaban en la torre de Siquem entraron en la fortaleza del templo del dios Berit e informaron a Abimelec que todos los señores de la torre de Siquem estaban reunidos. Entonces subió Abimelec al monte Salmón, él con toda la gente que estaba con él. Abimelec tomó en su mano una hacha y cortó una rama de los árboles, la levantó sobre su hombro y dijo a la gente que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, hacedlo rápidamente vosotros a la misma manera. Así que toda la gente cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelec. Las pusieron junto a la fortaleza y con él luego a la fortaleza, de modo que también murieron todos los que estaban en la torre de Siquem, como 1,000 hombres y mujeres. Después Abimelec fue a Tebes, luego al campo de Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una gran torre fortificada, en la cual se refugiaron todos los hombres y las mujeres, con todos los señores de la ciudad. Cerraron tras sí las puertas y subieron a la azotea de la torre. Abimelec fue a la torre y la atacó, y se acercó a las puertas de la torre para prenderle fuego. Pero una mujer dejó caer una piedra de molino sobre su cabeza de Abimelec y le destrozó el cráneo. Entonces él llamó apresuradamente al joven y su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no digan de mí: una mujer lo mató. Su escudero lo atravesó y él murió. Y cuando los hombres de Israel vieron que Abimelec había muerto, se fue cada uno a su lugar. Así Dios devolvió a Abimelec el mal que le habían hecho contra su padre, cuando mató a sus 70 hermanos. Dios hizo que toda la maldad de los hombres de Siquem volvieran sobre su cabeza, y cayó sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Lucas capítulo 11, del versículo 1 al 28. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces él les dijo: cuando oréis, decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo, y perdona nuestros pecados también, como nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: supongamos que uno de vosotros tiene un amigo, y va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado a mí un amigo de viaje, y no tengo nada que ponerle delante de él. Le responderé desde aquel adentro: No me molestes, ya está cerrada la puerta, y mis hijos están conmigo en la cama, no puedo levantarme para dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos como ser su amigo, ciertamente por la insistencia de aquel se levantará y dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y os dará, buscad y os hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y aquel que llama se le abrirá. ¿Qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que cuando salió el demonio, el mudo habló, las muchedumbres se asombraban, pero algunos de ellos dijeron: por Belcebú, el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para probarle, pedían que él dé una señal del cielo. Pero como conocía los razonamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es arruinado, y cae casa sobre casa. Y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Pues decir que por Belcebú yo echo fuera los demonios. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echa vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su propia casa, sus posesiones están en paz. Pero si viene uno más fuerte que él, le vence, le toma todas sus armas que en él confía y reparte sus despojos. El que contra mí está, y el que conmigo no recoge desparrama. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando regresa la haya barrida y adornada. Entonces va y trae a otros 7 espíritus peores que él, y después de entrar, habitan allí. Y el estado final de aquel hombre ha llegado a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, aconteció que una mujer de entre la multitud volvió a levantar la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Y él dijo: más bien, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Proverbios capítulo 22, del versículo 1 al 16. Como una corriente de agua es el corazón del rey en la mano de Jehová, quien lo conduce a todo lo que quiere. Todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero Jehová es el que examina los corazones. Practica la justicia y el derecho, es más aceptable a Jehová que el sacrificio. La vez de ojos y el orgullo del corazón, la lámpara de los impíos. Los proyectos del diligente resultan en abundancia, pero todo apresurado va a pasar a escasez. Acumular tesoros mediante la lengua de engaño es vanidad fugaz de los que buscan la muerte. La rapiña de los impíos lo arrastrará, por cuanto rehúsan hacer justicia. El camino del hombre es torcido y extraño, pero la conducta del impío es recta. Mejor es vivir en un rincón de la azotea que compartir una casa con una mujer rencillosa. El alma del impío desea el mal, su prójimo no haya gracia ante sus ojos. Cuando el burlador es castigado, el ingenuo se hace sabio, y cuando el sabio es instruido, adquiere conocimiento. El justo observa la casa del impío, cómo los impíos son arruinados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre también aclamará y no se le responderá. El regalo en secreto calma la ira, y el obsequio a escondidas, el fuerte furor. Le es alegría al justo practicar el derecho, pero los que practican la iniquidad le es un terror. El hombre que se desvía del camino del entendimiento irá a parar en la compañía de los muertos. Amantísimo Padre, te damos una vez más gracias, Señor, en este día, Señor, por la vida, por la salud que nos permites tener, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu milagro, Señor, tu maravilla sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por seguir abriéndonos puertas, Padre. Gracias por poner la gracia de los hombres sobre nuestras vidas, Señor, por darnos gracia, Padre. Padre, ayúdanos, Señor, a ser testigos de ti, Señor, a los demás, Señor. Bendícenos, guárdanos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios misericordioso con nosotros. Gracias por nuestras familias, por nuestros hijos, Señor, por cuidarlos. Señor, gracias por mantenerlos fuera, Señor, de las malas influencias, Padre, del peligro, Señor, de la maldad, Señor. Gracias te damos por eso, Padre. Y a ti te damos gracias, Señor, porque eres un Dios digno de ser alabado, Señor. Eres un Dios bueno y misericordioso con nosotros, Señor. Y por eso te damos gracias, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, recuerden que nuestra página de internet www.bibliadiaria.org, donde nos pueden encontrar y suscribirse a estos podcasts, y nuestra dirección de correo electrónico, donde nos pueden seguir escribiendo. Gracias a todos aquellos que nos han escrito y que lo siguen haciendo. Y esa dirección es bibliadiaria@gmail.com. Sin más, yo los dejo. Espero que tengan un día lleno de bendición, y ustedes y tu familia. Y recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hasta entonces.